Ri Yong-ho, canciller de la República Popular Democrática de Corea, pronunció un discurso en la reunión a nivel ministerial del movimiento de no alineación efectuada los días 15 y 16 en Venezuela, antes de la 17ª cumbre de los países no alineados. Continúan los ejercicios militares conjuntos de carácter agresivo y los actos de uso de las armas y de amenaza contra la soberanía, la integridad territorial y la independencia de países miembros del movimiento, que constituyen flagrante violación de los principios de la Carta de la ONU, dijo el canciller y prosiguió. Los entrenamientos militares conjuntos de gran proporción Estados Unidos-Sur Corea que se efectúan en el sur de Corea cada año varias veces contra la República Popular Democrática de Corea son, en una palabra, una amenaza militar, amenaza nuclear sin precedentes de la potencia imperialista contra el miembro del movimiento. Dado que Norteamérica no renuncia a la política hostil hacia Corea que data de decenas de años, sino que la persiga de modo más obstinado, nos necesita precisamente el disuasivo, y solo las armas nucleares pueden tener tal eficiencia, porque el rival es mayor país poseedor de las armas nucleares en el mundo. Nuestras fuerzas armadas nucleares no son contradictorias a la posición antinuclear del movimiento de no alineación y la de no proliferación de armas nucleares. Nuestra resolución de fortalecer las fuerzas armadas nucleares es una justa medida autodefensiva para defender a sí mismo de la permanente amenaza nuclear de Estados Unidos. Los países miembros del movimiento de no alineación deberán prestar atención a la parcialidad, la injusticia y la inmoralidad de la resolución de sanción del Consejo de Seguridad de la ONU contra Corea. Si se permite hoy tal resolución contra Corea, mañana la otra de tal índole se empleará en asfixiar a otro país miembro del movimiento. Para lograr que dicho Consejo de Seguridad se mueva de modo imparcial, es importante que los países miembros del movimiento pertenecientes al Consejo de Seguridad fortalezcan la acción conjunta. El canciller expresó la seguridad de que, en adelante también, el gobierno de la República Popular Democrática de Corea luchará con tenacidad por los intereses comunes de los países miembros del movimiento de no alineación y colaborará de modo activo.